Vamos a hacer una prueba para iniciar las aplicaciones del podcast educativo. Sin en cuanto embargo, lo veo francamente. Punto, nueva línea, nuevo párrafo.